sacar un paro producto de la bronca que había en la base y la indignación que generó la situación del accidente de los compañeros, accidentes, en realidad nosotros nos lo caracterizamos como un accidente, y después llamó a un plenario de emergencia para el día sábado para presentarse como querellantes de la causa. Uh-huh. La causa que inicia la justicia. Por ahí plantear un poco el contexto, ¿no?, en el que se da esta situación tan grave. Para nosotros no es un accidente, sino que es un crimen laboral. Uh-huh. Esto, en primer lugar, porque han muerto dos compañeros, trabajadores, uno de ellos, incluso docente, que como no le alcanza el salario en otros momentos, va a hacer estos trabajos de gasista, y su sobrino, que era su ayudante, un compañero desocupado de Mendoza. Para poder como ver el panorama. Esta escuelita, la 144 de Aguada San Roque, tiene un albergue, que es donde ocurre el accidente, y que está en el corazón de Vaca Muerta, claro, donde se extrae todo el petróleo y el gas, y las petroleras se llevan millones diarios, ¿sí? Los elefantes, la huelga de los elefantes demostró que uh-huh. se llevaban 6 millones de dólares cada 6 días perdían. Eso era una de las cosas que oficialmente dijeron, es decir, que para que tengamos una dimensión del dinero que se extrae de las petroleras, de este lugar donde está emplazada la escuela, y la situación edilicia terrible que están padeciendo tanto las escuelas como los hospitales, que son como los puntos centrales de las necesidades de la población, ¿no? En este marco el gobierno se está queriendo votar un endeudamiento para pagar los aumentos salariales de los estatales, cuando en esta otra, del otro lado, está permitiendo que las empresas petroleras se lleven millones, ¿no? Este es, digamos, el cuadro de situación, y por el cual nosotros decimos que el Estado es responsable, que la ministra Storioni es responsable y que se tiene que ir a ser el sindicato docente, pero solamente se limitó a presentarse como querellante en la justicia, con lo cual nosotros sabemos, por todo lo que hemos vivido, tanto con Silvia Rogetti, que murió también por el estado de su escuela en construcción, y la muerte de Carlos Fuentealba, lo que nos ha llevado todo el camino de la justicia. O sea, todo lo que hemos impuesto siempre ha sido producto de la movilización y de estar en las calles. Y esto es importante de rescatar, porque la oposición, el mismo día que había paro, convocó a movilizar, y hubo una movilización muy grande, donde también acompañaron organizaciones sociales y otros sindicatos, compañeros de salud, de los autoconvocados, sindicatos ceramistas, uh-huh. Y realmente hubo una reacción por parte de los compañeros y las compañeras, que incluso hasta acá venían no saliendo a la calle, resguardándose por la pandemia, ¿no? Y sin embargo hubo una respuesta inmediata a este asesinato que ha habido, y que podría haber sido cualquiera de nosotros, cualquiera de los trabajadores de la educación, debido a la situación de las escuelas. En un principio, que la compañera recién iniciaba, e incluso su trabajo, ¿no?, su monografía para recibirse, fue sobre las condiciones laborales, estas que hoy la tienen debatiéndose entre la vida y la muerte. Y sí, ahí a unos kilómetros, también hoy estaba leyendo que hacían una un paralelismo, ¿no? Hace bastantes años también hubo una explosión porque había una mina. La verdad que yo no estaba enterada, lo acabo de leer, ¿no? Mirando todas estas situaciones, ¿no? Y realmente podría haber sido peor al estar sobre un yacimiento de gas y de petróleo. También leía a un compañero que es el docente al que ella le hace la suplencia y que dice, podría haber sido yo tranquilamente, y también, ¿no? Describe la situación en la que trabajan y que es un lugar vital para la comunidad porque son 300 familias y muchos de esas niñas no viven en el poblado, sino que van en una tráfico que los busca, los deja en la escuela, albergue, por eso están de lunes a viernes. El fin de semana la misma traffic los lleva a su casa y los vuelve a traer el día lunes, por lo cual no estaba habilitado el albergue porque si no hubiesen estado los niños ahí en ese momento, ¿no? Y acá lo que nosotros también queremos como resaltar es el tema de que ahora se rasgan las vestiduras, tanto la ministra de Educación como los jueces después de que existió esta explosión o el gobierno, y no previamente para garantizar las condiciones de trabajo y de estudio. Entonces, hoy por hoy necesitamos que se garanticen las condiciones de todas las escuelas. Por eso llamamos a todos a conformar comisiones para poder también es resguardar nuestra propia seguridad, porque no podemos confiársela al gobierno que nos manda a trabajar en cualquier condición con tal de garantizar la presencialidad. Y ojo que en esto somos los primeros en decir que la educación se da en la presencialidad, pero se tiene que recurrir a esta virtualidad temporaria porque no están dadas las condiciones de salud. Enfoques. Enlazando miradas. Yalalaubat, Chubut. En esta localidad de la meseta se registra por estos días la terrible novedad de que se secó el pozo del cual se abastecen de agua, quedando desde hace una semana sin el vital elemento. Esta realidad se da en el marco de los intentos del gobierno provincial de instalar la megaminería justamente en esa zona. Sabina, pobladora del lugar, nos cuenta la situación. Hola, buenos días. Yo soy de Yalalaubat. Yalalaubat se encuentra ubicada en la meseta central de la provincia del Chubut. Bueno, hoy estamos muy preocupados por la falta de agua. Esto hace ya tiempo que tenemos este problema y nunca nos dieron una solución hasta que llegó a que la perforación se secara, así que hoy en día estamos sin agua hace ya 3 días. El día domingo nos trajeron un camión que con 8.000 litros abasteció a cierta familia, la institución que es la escuela, para el día lunes a la noche ya no teníamos más, así que hace 3 días sin agua acá en la localidad. Es algo preocupante porque acá viven ancianos, niños y familias. Y bueno, es algo preocupante porque con el tema este de la pandemia, ¿qué lograremos? No tenemos cómo limpiar las casas, desinfectar, como quien dice. Pero bueno, es algo preocupante. Y bueno, yo creo que la carrera de agua en camiones no es la solución. Nosotros exigimos una nueva perforación, porque la perforación de 8 metros se secó y aún hasta hoy no tenemos ninguna respuesta. Supuestamente ayer venía un camión de servicios públicos y no ha llegado, nadie informó el porqué de que no ha llegado acá a la aldea, y bueno, estamos esperando a ver que nos den una respuesta desde donde quien corresponda que se haga cargo, porque para nosotros es algo preocupante. El problema del agua no ha sucedido de hace tiempo, o sea, de hace años. Pero bueno, nunca nos dieron una solución y bueno, Estamos hoy en día sin agua acá en Yala, porque hicieron otra perforación, pero de 8 metros, y no dio abasto, se secó. Lo que pasa es que no ha nevado, no ha llovido. Entonces, hoy es la falta de agua. Acá en Yaralobá contamos con una escuela, un puesto sanitario, y son 15 familias y el total de población 40. Niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, somos 40. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Puerto Madryn, Chubut. En la jornada del domingo 4 de julio, y como todos los 4 de cada mes, el pueblo chubutense salió a la calle a expresar una vez más que no hay licencia social para la minería en la provincia. La Asamblea Territorio de Puerto Madryn, en su recorrido, pasó frente a la casa del vicegobernador Ricardo Sastre, y allí la policía provincial, al mando del comisario Guzmán, detuvo ilegalmente a uno de los manifestantes. Escuchamos a una de las asambleístas refiriéndose a lo que sucedió. Bueno, soy Ana Mariel Weinstock, de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn. El domingo, como todos los 4 de cada mes, en la marcha histórica que venimos haciendo todas las asambleas provinciales desde hace 18 años, en Puerto Madryn salimos en caravana colorida a mostrar nuestra expresión otra vez más del no a la mega minería en Chubut, por la Rambla, a la altura del domicilio del vicegobernador. La policía nos interceptó, nos interrumpió el tránsito, y seguimos, bajamos de los autos y seguimos caminando como cualquier ciudadano tiene derecho a transitar por la vía pública, como lo hacían otros ciudadanos que estaban en la playa. Cuando estamos manifestándonos, viene la policía, agrede a uno de nuestros compañeros y se lo lleva preso. A partir de ahí, fuimos a la comisaría, fuimos a reclamar lo que le imputaba la policía a este compañero, es resistencia a la autoridad pública, lo cual no fue cierto, porque teníamos un video donde se muestra claramente que quienes nos agredieron fueron las fuerzas policiales por orden de sus superiores. Entonces, la jueza pudo ver ese video que se viralizó y que muestra que todos los testigos, incluido el vicegobernador, mentían al decir que este compañero se resistió a la autoridad. Nosotros, como lo venimos haciendo hace 18 años, venimos expresando con razones, con argumentos muy, muy fuertes y muy solventados en información científica, que la mega minería no es beneficiosa para el pueblo de Chubut ni para ningún pueblo. Solamente se benefician las empresas que hacen el negocio y los funcionarios corruptos que lo permiten. Cuando se lo llevaron a la comisaría, estuvimos haciendo vigilia en esa comisaría y en todas, muchas comisarías de distintos puntos de la provincia, en solidaridad, porque nosotros nos organizamos. Y en este sentido Madryn está respaldada por todas las asambleas que se conforman la Unión de Asambleas Ciudadanas de Comunidades de Chubut. Entonces, en esta mañana hicimos una conferencia de prensa en frente de la Defensoría Pública explicando todos estos esta información que no sale en los medios hegemónicos, porque lo que sale en los medios hegemónicos es entrevistan al jefe policial Guzmán diciendo, reproduciendo las mentiras, donde hubo una audiencia donde se lo llamó a testificar y todos los testigos eran de la policía, incluido también como testigo el vicegobernador Ricardo Sastres, que en esos momentos no se encontraba en el lugar, sino se encontraba en Península. Así que nosotros reafirmamos que no podemos permitir la megaminería. Imagínense, todavía no está autorizada y ya hay un pueblo, ya la Laubat, que se quedó sin agua, y no todos los pueblos que permitieron la explotación y el extractivismo megaminero quedaron más pobres. Si no, miremos Santa Cruz, miremos San Juan, miremos Catamarca, y nunca estamos exentos del riesgo de contaminación, porque el agua, como decimos en nuestra consigna, el agua es vida, no es para la mina. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Las mineras avanzan en Río Negro con permisos del gobierno provincial. En Mencué, localidad de Río Negro, se reunieron las comunidades mapuche y tehuelche de la zona con el fin de rechazar el avance de las mineras que pretenden entrar a realizar exploraciones para futuras explotaciones mineras. Por lo menos así lo expresa parte del manifiesto realizado el miércoles 7 en un traún que reunió a comunidades vecinas de una importante extensión del territorio. A la vez alertan en el comunicado a los vecinos que las estrategias que las empresas mineras están llevando a cabo se basan en la mentira y el engaño. Participaron del encuentro la comunidad Amulenché de Melincué, Raguín Plan Currameu de Blancura Centro, Pilquinellao del Limay, Pulán Lafken de Laguna Blanca, Nehuen Ñuque Mapu de Cañadón Chileno, Talos Mariano Epulef de Aneconchico, Ancalao de Ñorquinco, la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, el CODESI y el Consejo de Participación Indígena. Enfoques dialogó con Raúl Giancaqueo, lonco de la comunidad Nehuen Ñuque Mapu, quien nos describe la situación que están viviendo y el contexto de sus decisiones. Bueno, sí, lo que pasa es que la señal se corta, yo estoy arriba del cerro acá. Claro, no tengo muy buena señal, bueno, ahora ya es señal. Sí, te cuento que la minera hace más de un año que anda acá por la zona y bueno, se anda agarrando a la gente así por sola, que la mayoría de la gente está sola en el campo, ¿viste? Y bueno, le ofrece cosas, seguro, no sé lo que le han ofertado a la gente, y bueno, y aprovechan la situación, viste, tanto de esta pandemia, que lo ha perjudicado a todos los sectores. Yo soy el lonco de la comunidad de Bueño, que más por acá ha llegado en Chile, de la cual ayer fuimos reunidos con las otras comunidades para hacer ese comunicado, viste, para que no entre a la minería. Porque toda la vida los pequeños productores han vivido de la ganadería, el pequeño ganado que siempre tienen, la oveja y la chiva. Y es su sostén, porque ellos una vez al año tienen producción de chivo y cordero, tanto la lana y el pelo, que una sola vez al año se hace la esquila. La de Blancura Centro, la Blancura, Mencué, el que me dio el imán, Laguna Blanca y la dueña de Mapu y la de Ñorquinco. Era la minera. Es que no queremos que entre la minera, que el gobierno se haga cargo de la situación de los pequeños productores. Sí, a partir de ahí tomamos la reunión de sacar los comunicados por todos los medios. No dejarlo entrar porque el daño ambiental que produce la minera, y eso es lo que no queremos, el daño ambiental que lo produce, en la falta de agua, porque ya usamos una sequía de un año que ya no. Y el año pasado lo castigó la nevada, que el pequeño productor no se puede acomodar a través de la nevada del año pasado. Y bueno, y ahora siembra la minera, lo termina. No dejen entrar a la minera. Bueno, gracias, no, le agradezco soy yo por darle difusión a este aviso, a este comunicado que sacamos, porque a nosotros acá lo hace imposible salir a los medios porque no tenemos otro medio. No caía en memoria, escuché. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. En viendo una nueva jornada de protestas, se vivió en las calles de la ciudad en el marco de una jornada de reclamo a nivel provincial. Estamos hablando de los trabajadores de la salud. Marisa Albano, referente a nivel local, esto decía en las puertas de Casa de Gobierno. Acá estamos nuevamente reclamando y lamentable que tengamos que seguir saliendo y que se nos siga ignorando. Lamentablemente la gobernadora no nos recibe ni con pedidos de audiencia, ni con más de 40 marchas que llevamos desde el inicio de esta pandemia. Estamos cansados, estamos agotados, ya no damos más. Hay persecución laboral en la provincia, cada vez más miserable los sueldos que tenemos porque con la inflación cada vez menos. Un bono no nos conforma porque no es lo que necesitamos. Necesitamos salarios en blanco, sueldos dignos y que se nos reconozca. Y es hora que esta gobernadora le quede el ambo a la medida, porque como decimos hoy, el ambo le queda grande. Porque para ponerte el ambo como se lo ha puesto cada vez que aparece ante una institución hospitalaria de la provincia, sacarse fotos con fines políticos partidarios, nos insulta. Nos insulta porque no es parte del trabajo diario. El trabajo lo hace cada uno, como lo vienen haciendo los vacunadores, como lo vienen haciendo los médicos, enfermeros, camilleros y personal. Queremos que dejen de mentir cada vez que aparecen a las instituciones como que está todo bien y el sistema de salud está bien. El sistema de salud no está bien. No hay recursos materiales, cada vez es menos. El presupuesto ya no alcanza y no va a alcanzar a fin de año. Esta pandemia en 15 días la van a ver crecer y vamos a volver a colapsar. Esto ya se sabe y se viene anunciando. Pero la excusa de la mayoría de los políticos partidarios es responsabilidad de la comunidad. Y nosotros creemos que es la responsabilidad de las decisiones políticas. Y nos ponen a nosotros nuevamente a trabajar esclavizados, como así lo hicimos en la ola anterior, a destajo, inventando camas donde no las sabían, como así lo pasó en Sin Consalto y en nuestro hospital también. Trabajando mañana y noche para poder darle oxígeno a cada uno de nuestros pacientes. ¿Han tenido problemas? ¿La secretaria adjunta ha sido separada del cargo? Es así, nuestra secretaria adjunta ha sido separada del cargo del hospital de Cipolletti. Se la notificó, se la intentó ensuciar diciendo de que ella sacaba información del hospital hacia afuera sin haberla hecho pasar por una junta de disciplina como corresponde y con toda la legalidad administrativa ante esa acusación. Así que ya hicimos la presentación para que se revea el apriete, porque para nosotros es apriete y es en contra del sindicato. De hecho, así se lo refirió su jefa de servicio, la jefa de servicios técnicos del hospital de Cipolletti. Y bueno, nosotros estamos tranquilos que la van a restituir porque es injusto lo que le han hecho. Es una profesional que está en la parte de legales del hospital de Cipolletti y acaba de recibirse de abogada y eso la perjudica porque si la mandaron a anatomía patológica a trabajar. Así que ya estamos cansados, nosotros entendemos que la comunidad y no queremos afectar a la comunidad, pero lamentablemente no hay forma y le pedimos justamente a la comunidad que ellos también defiendan el sistema público y nos ayuden a exigirle a este gobierno que nos dé respuesta, porque nosotros somos trabajadores del pueblo. Entonces ya no nos quedan alternativas. Como ustedes saben, hemos agotado todas las instancias, llevamos como 40 marchas a nivel provincial y más de 15 pedidos de audiencia, porque las empezamos a hacer cuando éramos autoconvocados y ahora desde que somos ASPUR vamos por la cuarta, y aún así no nos recibe. Y tampoco, a ver, con todas las marchas que tenés a nivel provincial, teléfonos y todo, en algún momento la gobernadora nos tendría que haber convocado. Y cuando pisa los hospitales dispara y no nos quiere recibir. Así que bueno, vamos a tener que seguir presionando para que nos reciban. Igual lo consideramos que no es justo, es ella la que tendría que estar en el hospital brindándonos ayuda y no nosotros tener que salir a perseguirla y hacer todas las cosas que venimos haciendo casi un año para que nos paguen lo que nos corresponde, o por lo menos tener un diálogo y ponerla en conocimiento qué es lo que está pasando Salud Pública de la provincia. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Somos. Petú Mogueleín, El Maitén. Sudacas, Trelew. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coigües. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. De la Patagonia.